Darin K. Darin K. Labias Record. De Lucerna pa'l mundo. Lucerna. I'm from Lucerna. Nosotros matamos lo que tienen vida eterna. Te ahogamos en una cisterna. Eche pa' allá el que no vale la pena. Lucerna, Lucerna, I'm from Lucerna. Nosotros matamos los que tienen vida eterna. Te ahogamos en una cisterna. Eche pa' allá el que no vale la pena. Lucerna, yo soy de Lucerna, no tengo vida eterna. Pero tengo la funda y tengo quien me proteja. No soy chiripero, con kilo es que grego. Su gente pa' tirarme siempre pone un pero. Ellos tan cloro, saben que conmigo no hay modo. Tengo una cartier de 20 mil pesos. El que quiera atracarme le vuelo los sesos. Lucerna, la ciudad de los cabos. Aquí todo el mundo le roba al gobierno. Vende droga o este gato. Aquí hay dinero, tu PX5, Homer, Cadillac, IBM, 745, aquí hay de todo. Tu ves pasol y ves motor. Los fines de semana, todo el mundo en el colmadón, bebiendo y comiendo alcohol. No se queda siempre el famoso lambón. Ese pidiendo bebe más que todo el mundo. Los party en marquesina, siempre hay par de coro dividido por esquina. No se queda un freco que está de bacanón. Tiro una botella y el party se desbarató. Se armó el pinche, se armó el corredero, peor que los bleachers. 2 y 3, partido por botella. Al otro día tú lo ves dando problemas, buscando quién fue pa' sonarlo, ese es su lema. I'm from Lucerna, nosotros matamos los que tienen vida eterna. Te ahogamos en una cisterna. Eche pa' allá el que no vale la pena. Lucerna, I'm from Lucerna, nosotros matamos los que tienen vida eterna. Te ahogamos en una cisterna. Eche pa' allá el que no vale la pena. Lucerna, Lucerna, esta es Lucerna. Mi linda ciudad, tú te encuentras hasta tiendas disfrazadas. Te venden pintadura y también mucha hierba. Los guardias no joden si hay alguien que le da. Algunas menores privan en cotizar. Pero si tú tienes el F te lo van a regalar. Estamos en el central, en la calle principal. El pan a mí una patrilla acaba de dar. Eso no es nada. Búsquenle la leche que eso se le va a pasar. Lo único que me quilla es que hay mucha gente falsa que cuando ve que otro brilla. Eso es envidia, envidia. Pero eso no es nada, eso se ve en todos los lados. Darin K representando lo más pasado. Lucerna, Lucerna, con un flow sobrado. Tira de menores que están bien buenas. Si el don sabe que lo que con ella le da su pela. Se inventan un cuento que van para la escuela. Pero cogen pan del novio a coger su rica vieja. Los tigres son fijos en la cancha jugando basquetbol. No le paran a nada ni al sol. Empiezan a discutir quién fue el que perdió. En la cancha otro lío se armó. Al rato el comentario quién fue el que lo puyó. En el torneo se juntan gente de todos los lados. Los tigres tiran tiros y no se van ganando. Siempre queda uno en el suelo tirado. Porque hubo un mamacuevo que lo dejó matado. Darin K de Lucerna, Labias Record, tú sabes, no, lo mejor, con el Darin K, Lucerna, coñazo.